pensándote, sigo anhelándote. Quiero tenerte en mis brazos y hacerte muy feliz. Sé que han pasado tantos momentos de dolor, pero mi corazón quiere contarte algo, amor. Quiero tenerte a mi lado, compartir historias sin fin, olvidar todo el pasado. Yo contigo quiero ser feliz. Quiero tomarte de la mano, caminar sin miedo junto a ti. Quiero volar pensándote, sigo anhelándote. Quiero tenerte en mis brazos y hacerte muy feliz. Sé que han pasado tantos